Qué bueno estar con ustedes nuevamente en este momento para conversar acerca de la palabra de Dios en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. La observancia del sábado siempre ha sido cuestionada. Yo creo que en el mundo hay personas que realmente todavía permanecen observando el sábado como un mandamiento de Dios. Pero el cuarto mandamiento, el sábado, ¿cierto?, fue dedicado especialmente al descanso y al culto religioso. Pero fíjate que cuando uno mira lo que Jesús hizo en relación a la observancia del sábado, también podemos decir que uno debe sacar las actividades seculares, suspender estas actividades seculares y reemplazarlas por quizás obras de misericordia, benevolencia. Eso sí que están en armonía con el propósito del Señor. Y podrían ser tan gravosas como cualquier trabajo hacer esto. Por ejemplo, sé que hay personas que trabajan en actividades del voluntariado, están en los hospitales, y es un trabajo en realidad, pero lo hacen dedicando su tiempo, su actividad a esa obra que les lleva tiempo, a veces complicado, a veces hay lluvia o hay calor, pero están atendiendo a esas personas. Es lindo ese trabajo que se puede hacer perfectamente en sábado, y es un trabajo no remunerado, porque este es el asunto, es un trabajo que se entregan. Aliviar a los afligidos, consolar a los tristes, es un trabajo de amor que realmente honra el santo día de Dios, el santo sábado. Dice Mateo 12:12 en relación a lo que estamos conversando, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Lo habíamos conversado al incidente en el contexto. Por consiguiente, como resultado, ¿no es cierto?, de esto, es lícito hacer el bien en los días de reposo o días de sábado. ¿Qué es lícito? Hacer el bien en estos días que son de reposo y quizás sean días de mucha actividad, como lo hemos mencionado en otros momentos, pero usted está haciendo el bien, está dedicando, y especialmente en momentos de calidad para su familia y para sus hijos. Y yo a veces he pensado cómo nos libera el sábado de tanto ajetreo que tenemos durante una semana de actividad. ¿Cómo nos libera el sábado de eso? Ahora, creo que sería bueno que nosotros también dijéramos, en el libro de Hechos de los Apóstoles, ahí en Hechos capítulo 27, dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Nosotros hemos considerado que los judíos, para los judíos, y de acuerdo con lo que dice la Biblia, el día comienza a la puesta del sol y termina la puesta del sol. No empieza a las 12 de la noche como nosotros generalmente lo hacemos. Termina a las 12 de la noche y comienza el nuevo día. Bueno, aquí Pablo dice que esa reunión la hicieron porque él tendría que partir el día siguiente. Entonces, la motivación no era que ellos estaban guardando el sábado. Ellos hicieron esa reunión porque Pablo tenía que partir. Y ahí fue donde hicieron la reunión y partieron el pan. Ahora, creo que la comunión, el hecho de haber participado de esa comunión, no era sencillamente el Señor en ninguna parte encuentro de la Sagrada Escritura que dijo que eso debía ser solamente en día de reposo, que la comunión debería ser solamente en día de reposo. Otra cosa, el hecho de reunirse no significa, salvo que lo diga, ahí en ninguna parte leo yo de que ellos estaban reunidos guardando ese día. Nosotros tenemos reuniones en días de semana y no nos reunimos para guardar el día. Hacemos una reunión sencillamente. Y podemos también compartir la cena, pero eso no significa que estamos guardando un día. Ahora, si uno revisa con más detención la vida de Pablo, se encuentra que él trabajaba haciendo carpas y el sábado se reunía con la gente para predicarle. Claro. Y sí, perdona, no. Perdona un detallito que se me fue. Aquí, este era un día sábado en la noche, quiero decir de que era día domingo. Uh-huh. ¿Ah? Si es así, porque él partía el día siguiente. Entonces, era un sábado, aquí, el primer día de la semana reunidos. Ellos habían estado reunidos el día sábado, pero dice que él alargó el discurso hasta la medianoche. Claro. Pero uno tiene que ver los contextos en realidad, por eso que hablábamos acerca del sábado, lo que se puede y no se puede hacer en sábado. Exactamente. Y algunas actividades podrían ser incluso profanas, pero estás haciendo el bien, no estás haciendo algo en beneficio personal. Allí Isaías 58:7 dice, quizás algunas actividades que nosotros podríamos hacer en sábado, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Y fíjate el versículo 8 que es hermoso, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Estas son expresiones de Isaías hablando de este real actividad que los hijos de Dios deberían hacer, y este es un asunto que no solamente el sábado, sino en cualquier instante podría estar uno haciendo estas actividades, pero el sábado es un momento en que nos da más tiempo, más tranquilidad para hacer justamente actividades relacionadas con el bien de las personas. Y fíjate, en el mismo texto, en el capítulo 58 de Isaías, el verso 11 en adelante dice, Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. Y lo importante también dice el verso 12, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Bueno, te fijas tú que ahí está la actitud verdadera acerca de lo que se puede y no se puede hacer en sábado. Incluso cuando se mencionaba este asunto de Isaías que está comentando aquí, fíjate que hay aquí una razón por la cual Dios podría escucharnos. Dice, entonces después de hacer estas cosas, estas actividades buenas, dice, invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y vuelve a la idea, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Ahora, una pregunta. Cuando dice, los tuyos edificarán las ruinas antiguas, y cuando dice que serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar, aquí me está hablando de algo que fue destruido, parece, que fue sacado. ¿No te parece que esto podríamos aplicarlo, que ahí en la ley se hizo un portillo queriendo sacar precisamente el día que el Señor puso por algo que el hombre puso? Bueno, de todas maneras hay una aplicación efectiva porque hoy día se está cumpliendo esto y tenemos que ser sinceros que quienes observan el domingo están no observando un día de reposo dictado por Dios, sino un día de reposo puesto una por ley, el hombre. Una ley tiene que ser abolida por otra ley. No veo ningún mandamiento que haya salido, que esté en las Escrituras, que diga que debemos guardar el domingo en lugar del sábado. Bueno, amables oyentes, vamos a quedar hasta aquí. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. No hay duda que Jesús estaba sacando también tesoros nuevos. Piénselo, que el Señor le bendiga, será hasta mañana.